Casa de Cultura de Jutepec presenta. Este programa es patrocinado por Rosticería Doña Viviana. Así se ven escurriendo, se antojan. Bienvenidos sean a Checkpoint 2.0, un espacio en donde encontrarás la imperfección de la realidad. Yo soy Iván Fernández. Y yo soy Hugo Maldonado. ¡Comenzamos! Sí, pues ya se fue tu papá, ya se fue, no, se nos... ¿Ya? ¿Se fue, no? Ya se fue el camino, ya se... Oye, Hugo, ya pasó por vida. ¿Y qué pasa con las redes sociales de la gente que se muere? Ya colgó los tenis, colgó... ¿no? ¡Ay, ni que estuviera tan buena! Al final se muere la niña. ¡Sáquenlo! Vámonos. Con permiso, voy a pasar. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Dejen pasar. Gracias, con permiso. Redes sociales. ¿Para qué sirven las redes sociales? Las utilizamos para compartir cosas importantes como este podcast, fotografías, para chatear con tus amigos, para hacer reuniones de la oficina o de la escuela, para compartir memes, para compartir fotografías de lo que estás comiendo, en fin, compartir los mejores y peores momentos de tu vida. Yo conocí a mi novia por Hi-Fi. Actualmente, existen 1.150 millones de usuarios en Facebook, la red social más importante del mundo. Cada año, fallecen 2 millones de personas, usuarios activos de esta red social, dejando gran parte de su vida en el ciberespacio por la eternidad. Las redes sociales de los usuarios fallecidos tienen un espacio denominado cementerio virtual, en el que familiares y amigos tienen la facultad de decidir qué pasa con la cuenta del que se fue al otro mundo. Cada red social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Google+, permiten cuando estás vivo crear una especie de testamento en el que designarás quiénes serán los responsables de llevar a cabo tu último post o tweet. Pero, ¿cuál será tu última publicación en la red social? Puede ser alguna frase, foto e incluso un video dando un mensaje de despedida a todos tus contactos. En Facebook existen dos opciones, eliminar o convertirla en una cuenta conmemorativa. A continuación, estas son algunas de las características principales de las cuentas conmemorativas. Nadie puede iniciar sesión y no se pueden aceptar nuevos amigos. Dependiendo de la configuración de privacidad de la cuenta de la persona fallecida, los amigos podrán compartir recuerdos en la biografía conmemorativa. Cualquiera puede enviar mensajes privados a la persona fallecida. Es que yo conocí a un man que era bien acá, bien chido, y colgó los tenis el año pasado y todavía lo tengo en mis contactos. ¿Cómo le hago para conmemorar su cuenta? En las configuraciones de tu cuenta de Facebook hay una opción llamada Ayuda, a la cual también puedes acceder escribiendo facebook.com/help en la dirección electrónica. Ahí, en la opción tecleas la palabra fallecido y de las opciones seleccionas ¿cómo informo del fallecimiento de un usuario o solicito la conversión de la cuenta en conmemorativa o su eliminación? Para cualquiera de los casos, la persona que solicite eliminar o convertir el perfil de Facebook deberá comprobar con documentos legales su parentesco con el familiar, así como también la muerte del contacto. ¡No! Aplicaciones como If I Die, Si Yo Muero para Facebook, permiten dejar una videograbación a tres contactos. Contactos, quienes serán los encargados de validar la muerte del usuario. En el caso de Twitter, la forma de proceder es muy similar. Instagram solamente permite eliminar la cuenta de la persona para siempre. Para siempre. Facebook no es tan importante como para decir, bueno, no decidir si murió o no, sino para dar de baja una cuenta, ¿no? Porque cuando tú das de baja una cuenta te pide las razones. Pero pues también no tiene ningún caso que la cuenta siga abierta si la persona ya no está. O pueden manipularla a otra gente que no sea la persona, ¿no? Pues es lo que ahora hacen, ¿no? Alguien muere y en el momento todo el mundo lo publica y todo el mundo empieza a comentar y creo que eso pues no es bueno porque debes estar tú con las personas con las que físicamente no, eso no, pues no te ayuda realmente nada porque pues en ese momento tú no estás pensando en revisar el Facebook. Eso es bueno, ¿no? ¿Por qué crees? Pues porque pues, así ya no, ¿cómo te diré? Pues ya no lo extrañarías o algo así, ¿no? O no te estarías lamentando al ver su perfil o algo así, ¿no? ¿Es una exageración o...? Pues... Sí, ya es mucho, ¿no? Ya es meterse mucho a la tecnología, digo, y qué mejor si lo puedes hacer pues, con su familia, acompañándola, pues, no sé, ir al panteón, llevarle unas flores, algo así, o lo que le gustaba. Yo pienso que está bien, ¿no? Porque igual hay personas que tienen la facilidad para robar contraseñas, hackear correos, etcétera, y posiblemente pudieran utilizar esa información para hacer daño, para extorsionar, para secuestrar, etcétera. Entonces yo creo que es una buena opción, o es una buena, se puede decir, ayuda que te da Facebook, pues para proteger tus datos, más que nada. Yo creo que ya, de hecho, ya hay algunas páginas donde se recuerdan a los muertos de tal manera, ¿no? Entonces, pues, creo que conforme vamos avanzando, se va perdiendo la cultura de enterrar a los muertos, de ir a verlos al panteón, etcétera, ¿no? Hasta las ofrendas. Un video, no, yo no lo haría. Simplemente una mortificación a las personas, dejar el video de tu póstumo, pues cómo les haría más daño. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Hemos hecho nuestra vida virtual tan importante como la real, que debemos planear lo que deseamos hacer con ella el día que ya no estemos más aquí. Pero, ¿es buena o mala idea? Tal vez sea una forma de demostrarle a la gente que quisimos en vida lo mucho que significan para nosotros y que nos tomamos el tiempo de dejar nuestro recuerdo presente para que el proceso de la pérdida sea más fácil. O tal vez sea una exageración y llegue a un punto en donde conmemorar la muerte virtual sea muchísimo más común e importante que la terrenal. Bueno, no lo sé. Yo solo sé que este podcast ya se acabó. Nos vemos la próxima. Adiós. Now you're going to die.